Los números en las Sagradas Escrituras siempre tienen un atractivo especial, y hay algunos atrevidos que se han dado la tarea de especular y crear teorías alrededor de ellos. Veamos lo que nos presenta hoy el Dr. Abelardo Limón al considerar los 77. Continuamos comentando sobre la pregunta que si tendrán los judíos parte específica como nación en el futuro. En lecciones anteriores habíamos dado los pasajes de Ezequiel como argumento de que habrá una vida nacional de los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Habíamos estudiado el pasaje del Valle de los Huesos Secos en Ezequiel 37, del 1 al 14. También la unión de los dos palos en las manos del profeta en Ezequiel 37, del 15 al 28. Y en Ezequiel 38 y 39 estudiamos la derrota de Gog, de la tierra de Magog y su ejército. Hoy vamos a comentar sobre el cuarto argumento que afirma este punto de la vida nacional de los hijos de Israel en el tiempo futuro, lo que describe Daniel en el capítulo 9, donde él habla de los 77, o lo que se conoce como las 70 semanas. Esta profecía declara que Dios ha determinado que habrá 70 semanas, o siete, como es en el hebreo. Esto para terminar la prevaricación y poner fin al pecado del pueblo de Israel, la ciudad santa. El tiempo está dividido entre tres periodos, de 7, 62 y un 7. Empieza a contarse desde el año 445 a.C., el vigésimo año de Artajerjes, cuando dio orden a Nehemías de restaurar los muros y reconstruir la ciudad de Jerusalén. Los decretos reales dados a Zorobabel y a Esdras previamente tenían que ver con el templo y no con la ciudad. A fin de los 7 y los 62 siete, o sea, las 69 semanas, dicen los versículos 25 al 36 de Daniel 9 que se quitará la vida al Mesías y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Ahora se calcula que Jesucristo fue crucificado en el año 32 de nuestra era. 7 y 62 son 69. Y 69 multiplicado por 7 son 483 años. Y este número de años de 360 días son 173.880 días. El tiempo entre 445 a.C. y 32 después de Cristo. Y si calculamos 445 más 32, menos la pérdida de un año del 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo, el resultado entonces es 476 años. Y multiplicado por 365 nos da 173 1740 días solamente. Pero hay que agregar algo, hay que agregar 116 días por los años bisiestos, más 24 días entre el 14 de marzo y el 6 de abril. Y así es que se cree que cada 7 quiere decir 7 años. De esta manera, se cree que fue cumplida exactamente la profecía de las 69 semanas o 7 de Daniel, del cual él describe en Daniel 9, verso 25 y verso 26. Hasta aquí hay conformidad en la interpretación. Pero la pregunta ahora surge, ¿qué de la última semana? ¿Qué de la semana septuagésima? Aquí hay diferencia de opinión. Por ejemplo, el amilenario o posmilenario no cree en un periodo de gran tribulación antes del regreso de Cristo. Más bien ignora el problema diciendo que se perdió en los días antes de la destrucción de Jerusalén y que es de significado espiritual y cumplida en la primera venida. El premilenario no ve un cumplimiento en ese entonces y cree que es para cumplirse en los últimos 7 años antes de regresar al Mesías. Durante los años inmediatamente después de la muerte de Cristo, la iniquidad del pueblo de Israel no se terminó, sino que se aumentó. Aquellos que consideran que esta última semana es aún en el futuro, la identifican con el tiempo de la tribulación de 3 años y medio y la gran tribulación de los siguientes 3 años y medio. Veamos lo que dice la profecía en Daniel. Dice que los 69 siete incluyen la muerte del Mesías y la destrucción del templo, y también de la ciudad. Y esto por una ola de desolaciones que dura hasta el fin de la guerra. Que el último siete incluye un pacto confirmado por muchos, pero a la mitad de ese siete se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Los 77 ven el fin del pecado por expiación y viene la justicia perdurable con la unción del Santo de los Santos. Estos detalles serán tratados más adelante en otro estudio. Pero nos preguntamos ahora, ¿de cuánto valor es entonces interpretar como futuro esta última semana de los 77, es decir, de la semana septuagésima? Hay bastante discusión sobre este asunto. Para algunos, es la prueba más fundamental para el premilenarismo. Para aquellos que no creen en un milenio después de la revelación de Cristo, es simplemente una idea fantástica. Bien, cada uno tiene derecho a su opinión, si sinceramente ha estudiado el tema y ha pedido la iluminación del Espíritu Santo. No es bueno fundar una doctrina sobre un solo pasaje de las Escrituras. Mucho menos debemos usar como base una referencia no enteramente clara. Esta profecía de Daniel debe ser considerada como una entre otras evidencias bíblicas. Nadie todavía ha podido probar que la última semana es considerada por Dios como cumplida, ni que la interpretación futura no sea la correcta, por lo menos a la satisfacción de todos. Sería posible aquí prolongar esta discusión, querido oyente, pero el tiempo no lo permite. Esperamos que usted tenga la convicción de saber lo que se trata en esta parte de la profecía. El Antiguo Testamento, desde Génesis 12, según la interpretación literal, da la historia de los hijos de Abraham hasta el estado eterno. No habla de la iglesia de Cristo directamente, ni una sola palabra. El Antiguo Testamento profetizó múltiples veces las dos venidas de Dios a esta tierra. Según veremos más detalladamente en las próximas lecciones, los amilenarios y posmilenarios argumentan que todos los pasajes que hablan de un futuro nacional para Israel realmente hacen referencia a la iglesia de Jesucristo en estos días. Y como ya hemos dicho, es entonces preciso decidir este asunto del método de interpretación para saber si la Biblia en verdad promete una vida futura para la nación de Israel o no. Ahora queremos pasar a comentar y estudiar sobre las profecías aún no cumplidas especiales acerca de la Iglesia de Cristo. Empezamos con la profecía del arrebatamiento. Este importante evento del arrebatamiento merece un estudio más largo de lo que vamos a poder hacer en esta clase y en las venideras, pero el punto clave aquí que determina la interpretación de las demás profecías y el orden de los eventos futuros es el tiempo en que el Señor arrebatará o elevará a los suyos de la tierra para estar con Él. Los que aceptan la Biblia como inspirada creen que Jesucristo viene y que llamará a los que confían en Él a unirse con Él. Recordemos que Cristo dijo en una ocasión, Juan 14:3 lo dice, «Vendré otra vez y os recibiré a mí mismo». Pablo escribió también en 1 Corintios 15, «He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados». En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es importante leer este pasaje junto con el pasaje de la primera resurrección y la transformación que se encuentra en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4. Al leer estos pasajes juntos, podemos ver el propósito de levantar a los cristianos muertos en estado de incorruptibilidad al mismo tiempo que los creyentes vivos son transformados, y es a fin de que sean arrebatados en el aire para estar siempre con el Señor. Según lo que estudiamos ya anteriormente, esto quiere decir que las almas o espíritus de los salvados que han muerto, estando con Cristo ahora, vendrán con Cristo también en el aire y serán reunidos con sus respectivos cuerpos resucitados y glorificados. Al mismo tiempo, los cristianos vivos experimentarán una transformación. Sus cuerpos mortales, es decir, serán revestidos de inmortalidad. Entonces, en este nuevo estado glorioso, todos los redimidos se unirán corporalmente con Jesucristo. Ese es el arrebatamiento que habla Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 17. Algunos comentaristas enseñan que el arrebatamiento será parcial. Esto es que no todo cristiano será levantado al venir Jesucristo, sino solo los espirituales, solo los obedientes, virtuosos y vencedores. Algunos basan su creencia en las frases siguientes, las cuales encontramos en Apocalipsis 20, verso 6, Apocalipsis 3, 21 y 1 de Corintios 9, 27. Las frases son estas: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Pero si la iglesia es el cuerpo y la esposa de Cristo, ¿no es correcto entonces concebirla como desmembrada o mutilada de su cabeza? Y si los cristianos carnales no son levantados juntamente con todos los salvados, ¿cómo es entonces que tendrán vergüenza delante de él en su venida? Sin embargo, hay muchos pasajes que apoyan la interpretación de que no todos los cristianos tendrán parte en el reino milenario, sino solo los que lo merecen, como ganancia, por lo que han sido y lo que han hecho. El doctor D.M. Panton de Inglaterra resume tales enseñanzas y presenta la creencia de que la salvación en la eternidad es de pura gracia, apropiada por medio de la fe, pero que la participación en el reino milenario es por merecimiento. Queremos compartir alguno de sus 12 puntos en lo que nos resta de esta clase y en la próxima terminaremos con su lista. En primer lugar, el doctor Panton dice que la participación en el reino milenario será por merecimiento porque nuestro Señor la declara en los evangelios y que el Espíritu Santo la repite en casi cada epístola. Es la base para las promesas y las amenazas a las siete iglesias y que es predicha como una experiencia real en las profecías del Apocalipsis. Y él se refiere a Mateo 7:21, Lucas 20:35, Efesios 5, del verso 5 al 6, Gálatas 5:19, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 20, verso 6. En segundo lugar, también dice que será por merecimiento porque los símbolos del Antiguo Testamento la corroboran, de esta manera confirmando nuestra comprensión de los pasajes literales del Nuevo Testamento, haciendo del todo un exquisito mosaico de la revelación. Bien, aquí tenemos que terminar nuestra lista de los 12 puntos, pero en la próxima clase hemos de renovar el estudio de la lista del Dr. Panton. Le espero. Terminamos esta entrega habiendo visto profecías especiales acerca de la Iglesia. Y le invitamos para que cualquier pregunta que tenga la dirija a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.